Qué linda secretaria es la que tiene usted. Esto es Reflejo Azul. Caminando por la calle me encontré, lo que yo andaba buscando. Y si me vieron que también pasé tomando, pero no me emborraché. No me veas. nena. Con reserva azul. Despacito, sabe cuántas cositas, mamá. Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita. Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita. Quiero sentarme contigo en la yerbita. No creo que te moleste si te beso en la boquita, mamá. Quiero sentarme.